Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Mofongo Sonoro, este programita musical que solemos lanzar al aire algunos lunes con cada día pues con invitados diferentes. En el Mofongo de hoy, que vamos a dedicar a la música ochentera, tengo conmigo a Luis Suárez de Puga. Muy buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Encantado con el nombre tan jugoso que has elegido, porque no es mondongo, ¿no? No es mondongo, ni mojongo, es mofongo sonoro. El mofongo es un plato dominicano, ahí variadito, y hace un tiempo con Moreta pues se nos ocurrió ponerle el mofongo sonoro. Bueno, a ver cuando nos trae una degustación para que podamos ponerle también sabor. Pues está pendiente eso, ¿eh? Ajá. Y también está por aquí Óscar López. Buenos días, Óscar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos has traído... Feliz lunes a todos. Eso es. Feliz inicio de semana. Se me olvida decir que hoy es 30, ¿no? 30 de enero. Sí, señor. 30 de enero. Y estamos en directo. Estás escuchando FLM Radio en directo, ¿cómo no? Y nos has traído un mix ochentero. Heavy metalero, ¿cómo no? No podía ser de otra manera, viniendo de mí, tiene que ser rock and roll, hard rock, heavy metal y bueno, y en este caso 80 y heavy metal clásico y hard rock muy muy bueno. Pues va a haber estilos hoy variados, tenemos ahí poquito de disco, tenemos un poquito de rap, tenemos bastante rock. Tenemos heavy metal, algo de la movida también, de la movida madrileña. En fin, Mofongo Sonoro, música de los 80 y si os parece comenzamos, ¿no? A por ello. Vamos allá. Bueno, pues el primer plato, el entrante, nos lo va a cocinar Luis. Cuéntanos, ¿qué has elegido para empezar? Pues mira, es una canción y es una película, porque tiene el mismo nombre la canción que la película y era Flashdance, que tuvo mucha fama porque era una mezcla de danza, música, la historia de una chica que quería triunfar y salir adelante con el tema de la danza. Y bueno, la verdad es que tuvo su éxito. Y en la canción, pues, yo creo que significa bastante a los 80. Luego ya hubo bastantes películas más parecidas, que ya se parecían más a este estilo del triunfar de la gente que quería salir adelante con el tema de la danza. Dirty Dance fue la que en este momento, además, están haciendo en teatro en Madrid. Uh-huh. Y también era bastante más dura, pero bueno, vamos a centrarnos en Flashdance. Estaba cantada por Irene Cara. Thank you. Bueno, bueno, Luis ha tirado la muleta por ahí, se ha subido encima de la mesa y está ahí a lo Alexandra Owens, ¿no? Que era la chavala que quería ser bailarina. Efectivamente. En la peli. Bueno, que era de la construcción, era soldadora de la construcción. Era soldadora. Sí, ahí sale, al principio de la película aparece soldando un barco y pasando de todo. Pues ahí estaba, sí señor, Last Dance, nada menos. ¿De qué año era la peli? Si no la puedo recordar, 83. 83. Muy bien. Pues bueno, seguimos en la otra costa, seguimos en Estados Unidos. Y es que, como no, pues es un país del que nos llegó música de muchísimos estilos. Uno de ellos, el rap. Y es que nació precisamente en la ciudad de donde es este grupo. El grupo es De La Soul. Y la canción se llama Me, Myself and I, un tema del año 89, que además tiene un sampler de una canción de Funkadelic. For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. De La Soul, año 1989. Y si os apetece un poco indagar en el nacimiento del rap y estas fusiones de músicas negras que venían del funk y del soul, pues os recomiendo la serie The Get Down de Netflix, una serie ambientada en el Bronx a finales de los años 70, una serie muy musical. Y bueno, pues podemos ver cómo nació precisamente la creación de estas bases rítmicas para el rap. Pues me lo apunto y voy a verla, a ver cómo. Pues una serie con ritmo. Sí, sí. Pues venga, vamos a cambiar un poquito de registro. Nos vamos del rap de Nueva York. ¿A qué, Oscar? Pues yo, esta vez, bueno, como hemos dicho antes, yo viniendo de mí, tiene que ser algo de rock, algo de hard rock, algo de heavy metal. En los años 80, evidentemente, es heavy metal clásico, ¿no? Y yo, pues, no me voy a... Me voy a quedar en Europa. No voy a cruzar el charco ni nada de eso. Y me voy a quedar, en primer lugar, en Alemania. En Alemania, con los míticos Scorpions. Y os traigo un tema que se titula Rock You Like a Hurricane, del año 1984, que está incluido en el álbum Love at First Sting. Y bueno, vamos con él, con este tema mítico de Scorpions y larga vida al rock and roll. ¿Cómo está este mofongo sonoro ochentero? Está calentito, Oscar. Hombre, estabas meneando la melena. Hombre, meneando la melena no, porque no tengo, pero levantando los cuernos a tope. Qué bueno, pues seguís escuchando FLM Radio en directo, mofongo sonoro y temitas de los 80, como veis, muy calentitos. Seguimos más o menos en el registro y es que vamos con un tema que nos ha dejado pedido Álvaro Blanco. Es un tema de Ozzy Osbourne del año, justo además, del año 80, de su disco Blizzard of Oz. El tema se titula Crazy Rain. We'll be right back. ¿Cómo está esto, Mofongo Sonoro? Y ahora nos vamos a poner un poquito melosos, ¿no, Luis? Efectivamente, cuéntanos. Una canción que, bueno, nada que ver con toda la marchota que habéis empezado, pero era la canción de arrimarse, de, no sé, es Chicago. Sí, Chicago era, como bien dicen, su nombre, pues eso, un grupo americano que nunca se metió en nada fuerte, pero sí que hacía, componía de una forma rítmica, con soul y un poquito de música blanda, pero bueno, con música, mucho mecanismo. Y en esta canción, How to Say I'm Sorry, ya lo hice solo. Nos está pidiendo perdón antes de que lo escuchemos, pero veré cómo os va a gustar bastante. Es del 82. ¿Triunfaste con Chicago? Hubo sus más. Hubo triunfos. Y algún menos. Porque ya lo hice la canción. Si empiezas pidiendo perdón, mal asunto. Bueno, How to Say I'm Sorry. Pues con esta bonita canción hemos tenido que despedir a Luis Suárez. No hemos podido arrimar cebolleta con él, Oscar. No, ni ganas. Tenía que marchar corriendo al gimnasio, así que ahí quedaba este Hard to Say I'm Sorry de Chicago. Y vamos a viajar ahora, vamos a bajar a Inglaterra con un grupazo, con The Clash. Y este tema que se llama Rock de Casbah, del año 1982. Es curioso porque el tema lo dedicaron por una prohibición del rock and roll que el ayatolá Jomeini de Irán, digamos que publicó en la época, ¿no? Y es sarcástica y demás. Luego, en la Primera Guerra del Golfo, parece ser que en algunas unidades de cazas y del ejército de aéreo de Estados Unidos la utilizaron como canción para animar a las tropas a bombardear. Y es un hecho que le dolió especialmente a Joe Strummer, porque era un tío pacifista. Y cuando vio esta canción asociada a la guerra, pues le fastidió. Oh, Pero bueno, el videoclip original es sarcástico, irónico y bromea pues con precisamente eso, con liarla un poco parda en Irán. Rock de Casbah. Seguimos en la Casbah con ese armadillo que sale en el videoclip de este tema de Clash. Si no lo conocéis, pegadle ahí un vistazo porque merece la pena. Y Óscar, ¿qué plato nos traes? Pues yo también me quedo en Inglaterra también. Uh-huh. Y me quedo con un grupo... mítico de la New Wave of Heavy Metal, perdón, de la New Wave of British Heavy Metal. Oh, yeah. Que es la nueva era del heavy metal británico. Y esos no son otros que los míticos Iron Maiden. Iron Maiden con un tema titulado The Trooper del año 1983, ¿vale? Que también está. Está basada en una batalla militar, ¿no? Y pertenece al álbum Peace of Mind del mismo año. Así que New Wave of Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal con Iron Maiden desde Inglaterra. Sounds, the times begins. But on this battlefield, no one wins. temazo, Oscar, sí señor. Pues una cosa que se me ha olvidado. Perdón. Una cosa que se me ha olvidado comentar. La batalla en la que está basada el tema este, ¿no? Este tema está basado en la batalla de Balaclava de 1854 durante la guerra de Crimea. Uh-huh. Casi nada. Así que, bueno, pues. Y está contada. La historia está contada desde el punto de vista de uno de los soldados que murió. Ajá, qué bueno. Así que. Hay de guerras. Entre guerras anda el juego, ¿no? ¿Qué se dice? Me acuerdo cuando me dejaron aquel cassette en el instituto de Number of the Beast. Lo terminé quemando de tanto escucharlo. Six, The Number of the Beast. Sí. Bueno, también ese tema es brutal. y lo asocio siempre a esa época. Eso que, bueno, el cassette tendría ya, si el disco era del 80 y pico. Y a mí me pillaría en el 2000, o sea que vamos. Yo creo que es anterior a. 83, 82. El Number of the Beast es anterior a. Uh-huh. A este. Pies of Mean, creo. O a lo Puede mejor. Ser. Creo que es de mejor no, es un. A lo mejor es un año anterior, un año posterior. Pero uh-huh. Vamos, está muy cerca porque son todos los. Temas míticos de Iron Maiden y todos los álbumes míticos de Iron Maiden son de los años. De los años 80, uh-huh. aunque posteriormente también han hecho álbumes y temas míticos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, la época dorada de Iron Maiden son los años 80. Muy bien, pues volvemos a España. Bueno, volvemos, no hemos venido musicalmente, o sea que vamos a España. Vamos con un tema bastante raruno de la movida, ¿no? Ya que... Estamos en los 80, programa musical, pues oye, no meter algún temita de un grupo de estos sería pecado. Así que vamos con un grupo que se llama Derribos Arias, cuyo líder era Poch, creo que era de Donosti, si no me equivoco. Y yo descubrí este grupo gracias a cotillear a un profesor que tenía en la facultad y descubrimos que había dirigido el videoclip de este tema. No es un anuncio de dentífricos, ¿vale? Aunque lo pueda parecer... Pero aquí está, se llama Aflúor y es del año 82, Derribos Arias. Floor. sección patrocinada por Colgate. Pues no, bueno. no la conocía, Joaquín, macho. Pues... Pero, jo, suena movida, ¿eh? O movida, sea, tenía una movida muy chunga. Que no veas. Y, jo, viendo el videoclip, madre mía. No tiene desperdicio, ¿eh? Estamos poniendo aquí a la vez que sonaba. Es alucinante, macho. Pues el videoclip está grabado, bueno, algunas tomas de ese videoclip están grabadas en uno de los baños de la facultad donde estudié, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complu, y de hecho sigue igual el baño. Este se grabó en el 82 y yo estudiaba hace 5 años allí, y sigue exactamente igual de cochambroso el baño. Qué fuerte, la verdad es que, el que tenga curiosidad por verlo, que lo vea, porque sí, sí. Es que no tiene desperdicio el vídeo, madre mía. Derribo es Arias. Increíble, macho. Muy bien. Bueno, pues volvemos al heavy metal, ¿no? Vamos a ir cerrando. Sí, y yo también, perdón, yo también me quedo aquí en España. Aquí en España también se ha hecho buen rock, buen heavy metal. Y en aquellos años los grupos más míticos eran Obús, era Barón Rojo, pero... Allá por finales de los años 80 empezaron a surgir grupos que estaban muy influenciados en el aura americano, ¿no? Como Niágara, Júpiter, grupos de ese tipo, y como digo, influenciados por el aura americano y el hard rock americano, ¿no? Y los más influyentes en esa época, aunque solamente hicieron tres álbumes y tres o cuatro álbumes y luego se separaron, era un grupo, pues para mí era un grupo muy bueno con un sonido muy americano, que lo vais a escuchar ahora, y como digo, era un grupo muy bueno, y fue una pena que no hicieran más álbumes. Os estoy hablando de Sangre Azul, una banda, como digo, mítica, con un sonido muy americano y además muy agradecido, un sonido bastante, bastante agradable. Vamos con ello. Sangre Azul, año 1988, del álbum Cuerpo a Cuerpo, Mil y Una Noches. Bueno, Oscar, pues vamos a ir cerrando este mofongo sonoro. Tu sección, qué mejor que cerrarla con Sangre Azul, Mil y una Noches. Muy bueno, no nos conocía y, oye, sí, suenan de lujo, sí señor. Muy bien, la verdad es que es un, como habéis escuchado, es un sonido muy americano con influencia de lo que se hacía en aquella época en América. Uh-huh. Con grupos, grupos como Winger, por ejemplo, White Lion, cosas así, o sea, ahora mismo de memoria me salen esos grupos, pero sí, influenciados por ese tipo de música, nos trajeron a España ese sonido tan bueno y tan importante para mí, tanto me gusta. Este grupo fue uno de los grupos con los que yo me enganché a este estilo de música por un vecino que tenía, que lo primero que hizo me regaló un póster de Sangre Azul, y por ellos empecé, y por este póster y por este vecino empecé a escuchar yo este tipo de música y me enganchó mucho. ¿Pero fue el póster antes que el cassette o qué? Fue el póster antes que descubrir la música. Luego ya la música la descubrí después y, hijo, me quedé enganchado a este estilo de música ya para siempre. Pues nada, que nos ha quedado un mofongo sonoro muy variado, ¿eh? Sí, muy marchosete. Muy marchosillo, la verdad, y muy, sí, sí, muy bueno, sí. Pues bueno, cerramos aquí con estos dos temas, uno de Luis y uno de Álvaro. Óscar, muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín, por contar conmigo para esta sección y por dejarme meter ahí el rock y el heavy metal en esta fundación del lesionado medular para que todos los oyentes se pongan un poco las pilas, se vengan arriba, que viene bien siempre que la gente se venga arriba con música potente y música marchosa. Pues conseguido. Óscar López, muchas gracias. Gracias, un abrazote. Joaquín. Hasta el próximo Mofongo Sonoro. Adiós. Adiós. Nos despedimos con La Chica de Ayer de Nacha Pop y también un temita de Lenny Kravitz que nos ha pedido Álvaro, que descubrió también como Óscar gracias a un amigo. Así que nada, el tema de Nacha Pop a petición de Luis Suárez y Lenny Kravitz para Álvaro. Hasta el próximo Fongo, que será el día 13 de febrero y esta vez no serán los 80, sino que serán los 90. Otra buena época de buena música. Ahí, telita, ahí. Tanto, bueno, de todo tipo. La verdad es que buena música de todo tipo. En rock y heavy metal también, ¿eh? También. Sí, y alguna. Ya, si. Alguna horterada que traeremos también, muy bailonga. Si estoy yo para esa. Para ese mofongo sonoro, os voy a traer también heavy metal potente de los años 90 y hard rock también. O sea, no todo tiene por qué ser caña burra en el heavy metal, ¿no? que se dice, sino que también hay cosas bastante, bastante buenas con un sonido como, por ejemplo, Sangre Azul, que es un algo más suave, es melódico, más que lo que es el heavy metal potente. Muy bien, gracias Óscar. Hasta el 13 de febrero. Le suena La Chica de Ayer, Nacha Pop. FLM Radio. La voz sin barreras. FLM. Yeah. FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.